Ahora se reagrupan las familias. Quienes se rehúsen a trabajar para el Señor, serán reclutados para trabajar para el maligno. Habla un ángel de Dios. ¿Sabes de dónde este dolor constante del alma? Lo que acabas de entender, pero ya estabas tocando con la intuición. Se está terminando de morir lo terrenal en ti, los apetitos, lo mundano y es doloroso, es una muerte. A esto viniste a esta etapa a que lo mundano en ti muriera. Pocos, pequeña, muy pocos llegan hasta acá en el camino a la santidad. Los sacerdotes y monjas lo tienen que hacer al decidir sus votos. Pobreza, castidad y obediencia. La muerte de la concupiscencia, de los apetitos, de la voluntad libre. Pero es muy difícil que los laicos lo logren. Es por eso que has recibido de Jesús la invitación a entrar y ser parte de su cuarto aposento de su más sacratísimo corazón. Es un paso muy grande y vas a seguir sintiendo que no puedes, que estás al límite de tu resistencia, tu mente tratará de que desistas, te tratará de convencer que un paso así no es para una criatura tan frágil como tú, pero no eres frágil porque no lo estás haciendo desde tus pobres fuerzas, e incipiente humanidad, sino desde la voluntad del cielo, que es todopoderosa. Ahora mismo, en lo que escribes, sientes y piensas que no puedes, que no vas a poder, pero podrás, eso no lo dudes. El maligno te está atacando en el pensamiento y queriendo quitarte la paz para que desistas, y salgas a buscar apoyos del mundo, pero es una falacia, y solo retrasará aún más tu entrega. Resiste que el cielo te acuna, pero son pasos que exclusivamente debe dar sola la criatura. Estás resguardada y protegida y podrás, pero el maligno quiere hacerte creer que no. Y yo que pensé que hoy domingo no teníamos nada de qué hablar. Ya ves que sí. Siempre en el andar del camino espiritual hay de qué hablar, porque así, eso es ir acompañando a la criatura. No les ponemos una meta elevadísima y les decimos: ahora llega solo, sin ayuda. Sino que con amor, cuidado, pero también libertad al alma, se le va guiando, se le ayuda a pararse si tropieza, y se le acompaña a un lado del camino, por si yerra y se va a desviar. En ocasiones hasta cargarla es necesario, pero en ocasiones, es el alma la que tiene que andar, es su camino hacia la santidad y es un andar constante, no apurado, pero sí firme y no se detiene. ¿Ya lo has visto? Estás rodeada de personas que se eligieron para ayudarte en este andar, algunas no quisieron asumir su papel y han estado dañando a los hermanitos mayas. Se los decimos, pero en su racional soberbia no lo creen. Quienes se rehúsen a trabajar para el Señor, el ángel se hinca al referirse a Jesucristo, serán reclutados para trabajar para el maligno. Ningún alma quedará ociosa, o de un lado o del otro. Y, pequeña, ya lo viste. Por sus obras los conoceréis quienes son de un ejército y quienes del otro, no por sus palabras. Si dudáis de alguien, comprobad cómo vive, qué come, cómo es, y sobre todo cómo trata a sus hermanos más pequeños. Ahí está el verdadero rostro de su corazón. ¿Cómo os tratáis unos a otros? De nuestros profetas comprobad cómo viven. Si en sencillez, castidad, o continencia, y humildad, si asisten a la Santa Misa, donde reciben la Sagrada Eucaristía, si queréis saber quiénes son, de verdad y quiénes no. Ved su vida, que es la respuesta inequívoca. Tristemente el maligno todo lo imita, y así confunde a los nuestros, por eso no creáis por grandes obras milagrosas, sino por lo pequeño, por la humildad en el corazón, si es criatura soberbia, y altanera, tenedlo por seguro, no es criatura nuestra. Ved el alma para creer, o no en la palabra. Sé que tienes temor de ponerlo, porque te atacan muy fuerte al alertarlos al respecto, ni siquiera los estigmas son un signo seguro en sí mismo, si no están acompañados por palabras de verdad y vida de santidad. Habla nuestra Santísima Madre. Ya sabes que estamos en el fin de los tiempos y todo se precipita velozmente. Las etapas se suceden unas a otras y no se repiten. Cada alma es llevada, de las nuestras, las que dijeron sí, ¿a dónde deben estar? Ya habías leído, pequeña niña muy mía, que algunas que están lejos de sus patrias, de sus hogares, de sus familias serán reunidas para pasar estos últimos momentos de la doliente humanidad en familia. Eso es lo que debéis hacer ahora. Fueron apartadas del mundo, como tú, por un espacio necesario, ahora regresan a ser luz a sus familias y a sus comunidades, eso no lo dudes. Tienes amor por estos hermanitos mayas, por su iglesia, por sus hermosas tierras. Lo sabemos. Pero debes confiar que el cielo te va llevando, y tiene sus santos propósitos que se cumplen. Mi tristeza, pequeña, es por ti, porque sé que te duele, pero aún más, por aquel que debió ser tu ayuda en esto, y no lo aceptó, y está lastimando a tus hermanitos, como lo hizo contigo. Él no lo sabe, no sabe que lo hace, pero ha dejado que la arrogancia, y el deseo de prestigio, se superponga a la caridad por ti, y tus hermanitos morenitos del Tepeyac. Lo único verdaderamente trágico, es cuando no asumen su papel en la trama, digamos, porque es en extremo doloroso para el alma, ver que perdieron su misión, y esa oportunidad única de bendiciones, como la casa del posadero en Belén que no quiso abrir su corazón y su posada. Excusado en el derecho que tenía, y en la justicia, pero no en el corazón amable, abierto, y en el amor. Lo mismo ocurre ahora contigo. Siempre es en escala, en pequeño, lo que ocurre en sus vidas, pero, fiel reflejo de lo que ocurrió en las santas vidas nuestras. Es muy importante que entiendan, como quién, van a actuar en cada situación de su vida. En Nazaret, divina noche, actuarían como los santos pastorcitos, como los reyes de Oriente, como el indiferente, o como los que festejaban en las posadas. La elección es de ustedes, ¿cómo actuar? Sabemos, pequeña, que es misión muy grande la tuya, y tu temor es a no poder, a que tu pobre humanidad interfiera, pero recuerda. Esta tu humanidad, no es nada comparada a la voluntad y misión del cielo. ¿Lo comprendes? Es muy importante, pequeña, que no sean desobedientes, ni confiados en que no pasará nada, porque así como las madres de los niños se les avisó en sueños y muchas no creyeron, no confiaron, y no huyeron, y las consecuencias fueron terribles para ellas y sus hijitos. Así ahora ustedes, deben confiar en lo que se les dice, y si han de huir, hacerlo. No se detengan a dudar, como las madres de los niños de Galilea. Habla nuestro Señor Jesús. Amada mía. Jesús. Lo que te has atrevido a pedir, como mi cara amiga Teresa Florecita, te lo sugiere en sus textos, que es tan alto, te has atrevido a solicitarlo. Nada del mundo, todo del cielo, eso no es vanidad, sino cumplimiento cabal de la voluntad del Padre, que no anhela más que tenerlos refugiados en sus brazos, y recuperar a su familia que está ahora dispersa en el mundo. A ella congregamos y por ella vamos. Los nuestros son reagrupados para que juntos esperen la venida del Señor, el día de mi venida a la tierra, no lo dudes. Amén. Habla San José. Nuevamente son mis tiempos, pequeñita del Padre amado, porque ahora se reagrupan las familias para que unidas, sean fortaleza contra el mal, ¿lo entiendes? Sé que amas a estas personas sencillas del pueblo maya, pero tu familia, tus padres te necesitan ahora más y tendrás que ir a ellos, ¿lo entiendes? Tu mismo tío cada vez más estará lejos y tu misión se ha cumplido en estas tierras cabalmente. Es tiempo de orar mucho a su San José para que congregue a las familias. Recuerda que tu vida no está hacia afuera sino hacia adentro, así que no importa dónde estás porque ya te lo ha dicho Jesús. San José hace una reverencia. Donde vives es en su sacratísimo corazón, no en el mundo, pero te buscamos los lugares desde donde debes actuar. Amén. Año del Señor 2012. Y María del Getsemaní. Domingo 25 de noviembre del 2012.